Aquí y ahora comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. La pasada semana en nuestra emisión televisiva dábamos buena noticia. Muda, desde la isla de Tenerife, hacía la presentación oficial en formato videoclip de uno de los temas adelanto de lo que va a ser su primer trabajo discográfico. Ya han sacado la portada, han sacado quienes colaboran en la edición de este su primer trabajo discográfico y a la espera de si habrán más conciertos aparte del Aguere Cultural dentro del concierto organizado por Planet Caravan, donde además de Muda también estuvieran actuando Marvel Hill y Bala. Por cierto, al dato, hay que estar muy, muy al dato porque el próximo mes de octubre, bueno, el próximo mes no, estamos en octubre, Muda estará actuando en el Lone Star junto a Ferro desde Barcelona. Nos vamos a quedar escuchando Estral, que es ese tema en forma de videoclip. Ahora aquí en radio nos quedamos escuchando a Muda. Tan solo batería, tan solo guitarra, un dúo donde hacen sonar cada uno de sus instrumentos de una forma bastante bestia. Lo acabas de escuchar, ¿verdad? Esto es Estral y en breve, primer trabajo discográfico de Muda. Seguimos en Tenerife, en esta ocasión nos quedamos con Doctor Yao, una banda bastante responsable del Taco Suena Rock Festival, que se presenta este 8 de octubre en una nueva edición y donde además de ellos estarán otras tantas bandas que te hablaremos justo al término del Encerrado en tu Cuerpo, un tema de Doctor Yao.

Acabamos de escuchar a Bullseye. Ellos estarán en el Taco Suena Rock Fest este 8 de octubre en la ciudad de La Laguna, en Taco, en el barrio de Tacos, donde estarán actuando y donde se hará una nueva edición del festival Taco Suena Rock Fest. Nos vamos ahora hasta Río Cuarto, en Córdoba, una banda thrash metal que viene llamándose Alma Siniestra, una banda donde es muy característica por sus riffs agresivos y contundentes sumados a cambios de tempo, volviendo la canción más lenta y pesada con influencias del groove metal. Formados en el año 2011, acaban de sacar un CD que contiene 9 canciones de autoría propia, independiente totalmente, por lo cual la banda realizó toda la producción y grabación a pulmón. Así leemos en su biografía. Esto es Alma Siniestra, entrando al abismo. El poder que me arrastra a mí, estoy entrando en la... www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Tuvimos la oportunidad de ver a Damned Slave, la banda que acaba de sonar en el último festival Mucho Más Que Rock en Puerto de la Cruz. Tenían que haber tocado también en el Fire Bucket Fest este 24 de septiembre pasado, pero como todos sabrán, y si no lo saben se los comunico desde ya, tuvo que ser suspendido debido a esa tormenta tropical que apareció de la nada de un día para otro en las Islas Canarias, y parece ser que justamente en Güímar, donde se iba a celebrar el festival, fue casi prácticamente donde más agua cayó en toda la isla de Tenerife. Dublin is Alive tiene un nuevo trabajo discográfico, siguen sonando en mucho más que rock and roll, al igual que lo hacen ahora Seno, otra de las bandas que nos hacían llegar la información de ellos a través de Argates Records, que es la discográfica encargada de sacar este nuevo EP de la banda de metal progresivo contemporáneo, donde regresan con detalles frescos de su próximo EP Reconstrucción, que verá la luz el 16 de noviembre, como bien decimos, a través de Argates Records. Pillars, esto es uno de los adelantos que podemos ya ir escuchando de Xeno. Yeah. Mortal Mace, a su vez es el título de su segundo trabajo discográfico. Si tenemos en cuenta que en el 2018 sacaron una demo de esta banda segoviana formada en el año 2016, Speed Thrash Metal. Así se autodefinen esta banda segoviana, que además de ese estilo también tienen tintes thrash, power, black o el speed metal, como ellos mismos se autodefinen en biografía recibida por Metal Mace. Con ellos vámonos escuchando uno de los temas incluidos en ese disco, Social Zombie. Don't got the control. Through a comfortable way, brought your autonomy. Desde Tenerife, volvemos otra vez a la isla de Tenerife. Nos encontramos con Majek, una banda que tuvimos con Santi, digamos, en representación a través de videoconferencia, mucho más que rock and roll, televisión. Y luego, por supuesto, también en nuestra emisora radiofónica o en nuestro programa radiofónico, mejor dicho, no tenemos emisora propia por el momento. Y bueno, pues aparte de lo que hablaba Santi, decía, entre otras cosas, que esperaban el fin de este 2022 con próximos conciertos interesantes e importantes para la banda. El 24 de septiembre estuvieron en Málaga, el 12 de noviembre estarán actuando en Tenerife, el 25 de noviembre estarán en Londres y el 26 de noviembre en Bristol, así que Majek tiene una agenda bastante interesante, al menos en este mes de noviembre, que será, pues bueno, pues el próximo mes. Qué mejor que escuchar uno de los temas de su último trabajo discográfico, donde encontramos el tema Birds. Learning to wait for summer that dies. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Fueron muriendo los sueños en mí. soledad por mi dolor. Llorando se fueron muriendo los sueños en mi corazón. Quedarán vestigios de un amor sin paz. Da por seguro que en este cruel mundo no hay adiós sin final. Entre el odio y la pasión es el nuevo videoclip de Dragonfly. Es un adelanto a lo que el próximo 11 de noviembre será Dominic 15, una obra que conmemora el 15 aniversario de uno de sus álbumes más aclamados y que consistirá en dos volúmenes, una completa grabación del disco con los miembros actuales y con nuevos arreglos para las canciones incluidas en la primera versión de Dominic, en el primer álbum, y un segundo volumen que incluirá colaboraciones con los músicos más importantes de la escena heavy metal a nivel internacional, como son Tete Novoa, Saratoga, Joaquín Padilla, Legacy of Tragedy, Ana Fiore y Simone Mulueri, déjeme, entre otros muchos otros músicos. A través de Argaze Records se harán los respectivos pack donde se incluirán estos dos volúmenes de Dragonfly. Y bueno, ya nos queda despedirnos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Lo hacemos recordando una banda de Tenerife que parece ser que llevan un tiempo grabando, pero nosotros nos queremos quedar con Mi Decisión, uno de los temas igual más emblemáticos de Esclavitud. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. decisión.